Hidroxol Radio. Ciencia en 5 minutos. La verdadera historia del ébola. En 1976, en la pequeña ciudad de Yambuku, situada al norte de lo que hoy es la República Democrática del Congo, se detectó una nueva y misteriosa enfermedad. Algo ocasionaba unas fiebres hemorrágicas que producían dolores musculares y de cabeza, vómitos y diarreas. Después los riñones e hígado empezaban a fallar, hasta que en las fases finales aparecía un profuso sangrado, tanto interno como externo. Algunos enfermos llegaban a sangrar por los ojos y otros parecía que sudaban sangre. La muerte era casi inevitable. El 88% de los que enfermaron murieron. Al año siguiente, la revista médica Lancet publicaba tres artículos que describían al causante de esta enfermedad. Dos de ellos apuntaban a que podría tratarse de una nueva especie de uno ya conocido, el virus Marburgo, nombrado así por la ciudad en la que fue descubierto por primera vez en 1967 y que también provocó fiebres hemorrágicas. El tercer artículo, escrito por investigadores del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, defendían que se trataba de un nuevo tipo de virus y lo bautizaron con el nombre del río que cruza la zona del estallido epidémico, ébola. Hasta diciembre de 2013 se tenía constancia de que las cuatro especies conocidas de ébola habían matado a 1.582 personas. La epidemia más mortal fue la de 1976 con 280 muertos. Hoy, ese mismo virus, descubierto hace casi 40 años, ha matado cerca de 4.000 personas con una tasa de mortalidad del 71%. Del virus se sabe muy poco. No se conoce cuál es el portador, aunque se sospecha que se puede tratar del murciélago de la fruta. Tampoco se sabe qué otros animales pueden transportarlo sin quedar infectados, aunque murciélagos, ratones y cobayas son inmunes a sus efectos. El contagio se produce por contacto con fluidos corporales infectados, como la sangre, los vómitos o las heces, aunque también por la saliva, la leche materna y el semen. De hecho, se sospecha que el virus puede mantenerse latente en el semen hasta 90 días después de la infección. Y lo peor de todo es que no hay un tratamiento válido. A pesar de ser una enfermedad contagiosa, con el mayor índice de mortalidad, ya que puede alcanzar el 90%, como se encuentra localizada en África, a pocos de los gobiernos y empresas farmacéuticas del primer mundo les resulta imperioso buscar una cura. Desde hace décadas, los expertos han venido avisando que la ruptura de las fronteras, causadas por la globalización de las comunicaciones, permitía que virus antes perfectamente localizados y contenidos en regiones remotas podían llegar a cualquier punto del planeta. El SIDA es un buen ejemplo de ello. Solo fue necesario un grupo de personas muy viajeras y activas sexualmente para provocar la pandemia que asola nuestro planeta desde los años 80. Los optimistas a ultranza decían que el ébola no podía llegar a Europa porque mataba demasiado deprisa y estaba geográficamente contenido. Al parecer, semejante confianza no se ha resquebrajado nunca, ni siquiera con el susto que se dio en Norteamérica en el ahora lejano noviembre de 1989. Entonces, en el laboratorio de productos de investigación Hazleton, en Estados Unidos, 200 monos del género Cynomolgus, unos pequeños macacos de cola larga, llegados desde Filipinas vía Ámsterdam, comenzaron a morir en sus jaulas. Estos animales, muy apreciados en la investigación médica, estaban muriendo de manera imprevista. Los especialistas de los centros de control de enfermedades estaban muy preocupados. Ese año habían entrado en Estados Unidos solo por el aeropuerto John F. Kennedy 16.000 de esos monos y daba miedo pensar que algo hubiera llegado con ellos. Se tomaron muestras de los tejidos de los monos muertos. Observándolas al microscopio, descubrieron ese algo que hizo pensar lo peor. Unas clarísimas estructuras alargadas, filamentosas y extremadamente parecidas al ébola. Por ello, todos los monos de Hazleton fueron preventivamente sacrificados. Pero a los pocos meses, unos monos que estaban en cuarentena en el laboratorio de Texas comenzaron a enfermar. En abril de 1990 sucedió lo que muchos temían. una persona quedó infectada a través de una herida en el dedo ocurrida durante una autopsia a un mono. Lo único que pudieron hacer los médicos fue aislar al enfermo y esperar. A las 3 semanas el hombre se encontraba invadido por los anticuerpos contra el virus. En los días siguientes, otras 3 personas se infectaron debido al contacto con los monos, pero afortunadamente ninguno de ellos enfermó. El virus no era idéntico al ébola, sino una mutación, y por fortuna no era letal para los seres humanos. Fue bautizada como el virus Reston, por la ciudad de Virginia donde está el laboratorio en que apareció. Y la fortuna entonces fue doble porque se sospecha que el virus Reston puede contagiarse por vía aérea. ¿Podemos imaginarnos lo que hubiera sucedido en el caso de una mutación letal? ¿Y cómo unos macacos de Filipinas pudieron contraer una enfermedad típicamente africana? La pregunta no tiene respuesta, y al principio se sospechó que se contagiaron durante el viaje a Reston a bordo del avión de KLM donde viajaban. Otro ejemplo de la globalización del transporte al servicio de los virus. Hoy el virus Reston, una nueva cepa del ébola, sigue activo en Filipinas. En diciembre de 2008, diversas granjas de cerdos del norte de la isla dieron positivos al virus y se produjo el primer contagio al hombre, uno de sus cuidadores. Por suerte el virus sigue sin afectar a los humanos, pero que pueda transmitirse desde el cerdo añade un nuevo riesgo, pues este animal es uno de nuestros principales proveedores de enfermedades. Lo llamativo de este asunto es que ningún gobierno occidental se planteó el riesgo que suponía un evento similar al de Reston, pero mucho más peligroso. Tampoco han reaccionado con la pandemia de ébola que está asolando África Occidental desde diciembre de 2013, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Los estudios de la OMS señalan que para enero de 2015 en Sierra Leona y Liberia podrían alcanzarse los 1,4 millones de infectados. Con una tasa de mortalidad del 70%, esto implica 1 millón de muertos en esos 2 países. Creíamos que estábamos a salvo, que mientras siguiera matando africanos poco podría importarnos. Liberia está muy lejos. ¿Para qué dedicar recursos a tratar una enfermedad de ese continente favela? Mientras sigan proporcionándonos lo que necesitamos para vivir nuestras cómodas vidas y sigan siendo nuestro particular basurero tecnológico donde enviar nuestros móviles y ordenadores viejos. Por pura cuestión de ética, habría que haber actuado. Por prevención, habría que haber actuado. Nadie respondió a las llamadas de la OMS, que se veía desbordada ya a principios de este año. Hemos tenido que esperar a septiembre para que la ONU declarara esta epidemia una amenaza a la seguridad y salud mundial. Mientras, el escaso personal sanitario de los países azotados por el virus, esos hombres y mujeres africanos que arriesgan sus vidas y que, debido a la total falta de medios, se infectan y mueren por cuidar a los enfermos, son los verdaderos héroes. Lo más triste es que nadie lo recordará, ni se erigirán monumentos en su memoria. De aquellos barros tenemos estos lodos. Ahora España ha entrado en la historia de la medicina al convertirse en el primer país no africano donde se ha producido un contagio.